Bueno, estamos en la puerta de la legislatura de la provincia de Jujuy. Recordemos que hoy al mediodía los hermanos del Tercer Malón de la Paz, la comisión que se encuentra acá en la provincia de Jujuy, ha sido recibido por Akim, uno de los funcionarios también, ¿no? Quien también es el vicegobernador acá en la provincia. Dijo que lo iba a recibir. Vamos a ver qué respuesta tienen de parte del funcionario. Recordemos también, para tener en cuenta, Akim es el vicegobernador de acá de la provincia, y también es el que es miembro de parte de uno de los funcionarios también de Massa, del partido de Massa, que bueno, están también apostando todo a lo que van a ser las elecciones generales en todo el país, ¿no? Es el partido de Massa que bueno, que en alianza conjunto a Gerardo Morales habían ganado el gobierno acá en la provincia. Vamos a ver cuáles son las respuestas que tienen y qué le van a decir ahora cuando entren los hermanos del Malón. Están esperando que le abran la puerta y así pueden entrar, ¿no? Van a ser recibidos y vamos a ver qué sucede. Recordemos que en estos días se estuvo movilizando en hora de la mañana, hoy, ayer. Y bueno, con los hermanos del Malón que se encuentran acá afuera de la legislatura, todavía se está esperando que sean atendidos, ¿no? Recordemos que en hora de la mañana dijeron que iban a ser recibidos. Entre ellos lo que van a entrar las 6 personas es la abogada y las otras 6 personas más. Va a ingresar una persona de la Quiaca, una de Rinconada, del Valle. Profe Luis también, que de Purmamarca, de Rinconada también van a entrar. Ahí salió la doctora, quien lleva la causa, y bueno, le está diciendo las personas que van a poder entrar. Vamos a ver cuáles son las respuestas también, ¿no? Que tienen desde acá adentro. Al parecer está solo la policía, esperemos que esté el funcionario también, ¿no? Al parecer todavía el funcionario Akim, que lo iba a recibir, todavía no ha llegado. Están esperando que él se acerque y ya puedan entrar todas las personas de las comunidades junto a la abogada para que pueda efectuarse esta charla o discusión, o esperemos que sea algo positivo también. Como decíamos, conociendo también a quién pertenece hoy Akim, y bueno, también no la llegada que tiene con Gerardo Morales, y bueno, habrá que ver también si lo que son las elecciones también juegan algún punto a favor esta vez del pueblo jujeño, que seguramente está esperando que digan algo, que hagan algo, ¿no? Los funcionarios, recordemos que en hora de la mañana hubo una gran marcha de todo el pueblo jujeño, donde marcaron, ¿no?, el descontento que había con el gobierno porque todavía no habían sido recibidos, y que, bueno, estaban todos esperando a que haya alguna respuesta. Luego de la movida que hubo en hora del mediodía, que pudieron hacerse visibilizar también por toda la provincia, y también recordemos que hoy en hora cerca del mediodía, unos hermanos en la ciudad de Buenos Aires decidieron también nuevamente encadenarse, esta vez frente al Congreso también en la provincia de Buenos Aires, y bueno, están esperando a ver qué respuesta hay desde el Congreso y bueno, también qué es lo que sucede y cómo van a ser recibidos acá en la provincia de Jujuy, ¿no? Vamos a nosotros esperar unos momentos más hasta que puedan recibirlo, puedan entrar los hermanos del tercer malón adentro y bueno, también pasa la gente bocineando, dando buena energía a todas las personas que están acá esperando ser recibidas. Vamos a ver, ahí salió uno de los funcionarios, van a ver, van a entrar los hermanos. Uno de los profes también, el maestro y la abogada, ¿no?, que están entrando. Vamos a ver cuáles son qué es lo que le van a decir. Bueno, en este momento acaban de entrar los hermanos del tercer malón de La Paz a la legislatura de la provincia y bueno, seguramente van a demorar un momento ahí adentro hasta ser atendido por aquí y vamos a volver de nuevo nosotros a conectarnos para seguir transmitiendo y comentarle ya cuando estén saliendo ellos y bueno, escuchar las palabras de ellos mismos, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijeron y cómo va a continuar la situación en la provincia de Jujuy, también con el encadenamiento de los hermanos en Buenos Aires? Seguramente vamos a estar también informando.